Bronca, vous écoutez la radio Bronca, la radio libre. 104.5 de la FM. Y esto es tratamiento de shock. Esto que sonaba eran Geriatric Unit, la unidad geriátrica. Estos dos cortes pertenecían a su último trabajo, al menos que yo sepa hasta el momento, Permethrin Blues, un disco que acaba de sacar la vida es un mus. Y hemos empezado con Christmas 1977. Iba ahí a parafrasear ahí, a inspirarme en un amigo que, uno de mis mentores, de las personas que me hacían tratamiento de shock, él hubiera dicho algo así como Christmas 1977. Y bueno, este tema, bueno, la unidad geriátrica es un grupo que está compuesto por veteranos, pero muy veteranos de la escena del punk y del yuca, concretamente por gente que militó en grupos como Heresy, Ripcord, Hard to Swallow. La lista sería interminable. Y bueno, ahí están ya todavía la unidad geriátrica ahí destrozándonos los tímpanos. El primer tema, Denle Signes, habla de ese veneno que llevamos todos y todas dentro, al menos algunos y algunas. Bueno, y supongo que alguno de los regalos de los que habla esta canción serían cositas como esta. Sigue. Fuck! Bueno. Esta monstruosidad de se llamaba sigue probablemente a todas las personas que sigáis que sigáis este programa regularmente, no os hemos descubierto nada. Estos son sus dos clasicazos, Drop Dead y Conform. Esta banda, pues suponemos que es uno de estos regalos, que los tesoros de los que hablaban los Geriatric Unit anteriormente, ya que el sonido de Siege ha inspirado, yo creo que prácticamente la mayoría de las bandas o proyectos en los que ha participado esta gente, allá desde mediados de los 80s hasta ahora mismo. Y bueno, empezamos un poco esto ahí, un poco remembering, pero joder, no sé. Yo, tío, o sea, yo comparar que aquí una gente con un nombre además tan bueno como Unidad Geriátrica, aparte de que veas ahí su prontuario, como dice un amigo nuestro, y veas que es gente que lleva haciendo cosas que te llevan influyendo desde que empezamos a tener conocimiento del punk, y que el 2009 sigan sacando cosas como esta, en los términos en los que siguen sacándolo esta gente, que son como todo, suelen trabajar con sellos bastante underground, generalmente de colegas que se llevan conociendo hace mucho tiempo, pero bueno, a mí realmente me inspira. Entonces por eso hemos empezado hoy un poco en plan no acepto. Y bueno, tenemos que, yo personalmente quiero hablar de dos cosas. O sea, primero, que bueno, una vez más vemos o podemos comprobar a lo largo de estos días cuáles son las alternativas que nos ofrece el sistema, a pesar de intentarnos poner zanahorias delante de los morros, zanahorias podridas, obviamente. En Copenhague ya van muchísimos más de 1.500 detenidos, 1.500 personas detenidas. Se ha vivido en estos días en esta, la capital de Dinamarca, o sea, una represión sin precedentes que yo no recuerdo desde hace mucho que se haya vivido. Y bueno, de hecho, ni siquiera las organizaciones, las ONGs más light han tenido ni siquiera acceso a ni siquiera escuchar lo que decían los, entre comillas, masters del mundo. Ahí, señores de la tierra, decidiendo sobre, entre comillas, sobre el futuro de todos. Y bueno, quien no se entere ya sabe a lo que atenerse, ya sabe lo único que ofrece el capitalismo y sus dirigentes, que son hostias y muerte. Y crímenes de guerra también. Crímenes de guerra, por eso decía lo de sangre y más sangre para alimentar su ansia, su sed de poder y de sangre y de billetes. Pero bueno, si se tienen que seguir encerrando en cúpulas de cristal y rodeados de un montón de ejércitos de mercenarios, entonces probablemente, si os sirve de consuelo, a día de hoy ellos y ellas duerman muchísimo peor que nosotros y nosotras, y desde aquí les deseamos las peores de las pesadillas, como también se las deseamos a a los nacionalistas, nacionalistas españoles más terribles, a esos fascistas de señoritos, a toda esa gentuza que vive del sufrimiento de los animales, que estos días están un poco revueltos, porque a pesar de que aquí desde estas ondas y personalmente no me guste nada hablar de rollos ahí tejemanejes de políticas institucionales, el Parlament de Cataluña esta semana parece haberle dado el visto bueno a que siga en proceso una ley que prohibiría las corridas de toros en Cataluña. Bueno, un triunfo de mínimos, pero todo lo que no sea apoyar y combatir estos asesinatos, por mi parte, está bien visto, dado que, mira, se salvan la vida de seres. Y por otro lado, toda esta campaña que está habiendo desde la masa de la sociedad española más carca, vomitiva y asquerosa, pues qué queréis que os diga. Yo, viendo a esos y a esas hijas de puta asesinos ahí pues puteaos, pues para mí también es una buena noticia. No sé lo que tú piensas, compañero, pero para mí es una buena noticia. Y es que estoy flipando con esto también. Bueno, y vamos a dejarnos de mierdas de estas, de cosas que podéis leer en los periódicos y de cosas de estas. Y vamos a poneros, pues, una banda de estas que se preocupaba, le importaba lo que pasaba en el mundo, gente que todavía les importa, que todavía siguen tocando en grupos de música y que, bueno, es una de estas bandas que es precisamente, este disco es muy grande, para mí es una de las obras maestras del stencore de los 80. Se tratan de Doom, y no sé por qué las nuevas generaciones de gente que de ahora mismo parece ser una banda que no está muy muy reconocida realmente. Cuando esta gente, cuando sacaban estos discos, y cuando por esta época eran una de las más grandes bandas de punk do yourself en los años 80 y luego también hasta los 90, estuvieron mogollón de tiempo tocando, pero lo que es una obra maestra para la, supongo, y que desde hace mucho tiempo para las personas que hacemos este programa, es este War Crimes in Inhuman Beings, contra los crímenes de guerra y la cultura de sangre de la que hablabas tú hace un momento, compañero. Ahí, dale. Struggling madly in the cage. desperately searching for my answer to make. Running blindly, not feeling the floor, with nothing solid to stand on before. Lost in the hall, and looking for the door. Confusion, my senses are dying, my soul is crying. Let me out, let me out. I'm screaming, running blindly. Te lo paso yo. Oh, A él sí, pero a vosotros no. No os habéis pillado en un renuncio, pero claro, es que a día de hoy, cuando escuchamos este Crímenes de Guerra en Seres Humanos, pues se nos va todo por de la cabeza. Nos olvidamos completamente de todo, porque bueno, esta obra maestra, para mí, incomprendidamente, o sea, poco valorada en estos momentos, la trayectoria de este grupo, pues no sé, para mí son unos de los más grandes. Y bueno, de unos de los más grandes vamos a otro de los más grandes, ¿no? O de los no menos grandes también. De los no menos grandes. Estamos hablando de los Dolor de Garganta, es decir, Sore Throat. Y esto que vais a escuchar es el principio de su monstruoso también LP, Unhindered by Talent. It's... Bueno, pues hemos dejado unos cuantos temas aquí de sobre Throat, de los dolores de garganta. Creo que merece la pena porque, bueno, de hecho este disco, tampoco os creáis, este disco, sin ser de los que contienen de los que tengan más canciones de sobre Throat, pues tiene más de, se compone con de más de 50 canciones pudieron meter ahí en el LP, con títulos tan atractivos como Horrendous Cut Throat System, que es una de las temas que han sonado, Alcoholics Unanimous, King of Trash, y luego otros como Band the Gods, Two Horrendous Nuclear Arsenals, más por aquí, Fucking Horrendous, Positive Drinking Attitude y movidas del palo, Noise Not War, que viene muy a colación de lo que vamos a poner a continuación. También, bueno, decir que este disco vio la luz al igual que el War Crimes en 1988. Son, como para mí, la época dorada del Stenscore, del como posteriormente se denomina ahora como Crush. Cuando estas bandas estaban en activo no existía eso del Crush, eso fue una etiqueta posterior de aquella. Todas estas bandas hacían Stenscore, o una etiqueta, yo la prefiero, tío, la del Crush. ¿Y tú de dónde crees que salió eso de Crush? No sé, tío, igual de Hiatus, ¿no? No, ya se decía antes de Hiatus. Lo que pasa es que Hiatus fueron los que lo popularizaron con aquel In Green Crust. Sí, sí. Hiatus, otra banda de la que ahora no se habla absolutamente nada, y joder. O sea, Hiatus fueron también en su época, un poquito después de todas estas bandas, fue como la siguiente generación. En su época eran una de las bandas más increíbles que podías ver en directo. Era una auténtica pasada. También era todo un espectáculo ver cómo se iban embolingando a medida que pasaba el concierto, y a pesar de terminar completamente, o sea, prácticamente al borde de la intoxicación etílica, lo daban todo en todo momento. Sí, sí, yo recuerdo un mes de agosto en las fiestas de Gracia, dándolo todo en la calle del Peril, en el Ateneo Libertario de Gracia, y sí, sí, era súper loco, increíble, o sea, increíble. Porque, bueno, decían los rumores que el secreto de su pericia en condiciones de en medio de bolingas encima del escenario venía dado porque cada vez que ensayaban se iba una vez a la semana, como toda una tarde, por lo visto. Y por lo visto ahí en Bélgica tenían la opción de según la semana que te apuntases en el paro, te pagaban el paro. Y cada uno de ellos había organizado para tener el paro una semana diferente. Y el que cobraba el paro era el que, obviamente, el encargado de comprar las cervezas. Y se encerraban durante toda una tarde con las cervezas a ensayar, pues bueno, hasta que se jincaban toda la priva. Además, en Bélgica, buena cerveza. Buena cerveza, obviamente. O sea, las botellas no son pequeñas. tampoco. Sí, y estos precisamente no se iban con un six pack, se iban con un buen cargamento de birras para pasar la tarde. Y bueno, de los recuerdos de estas caóticas bandas, porque aparte de porque nos ha salido la nostalgia con los Geriatric Unit, la unidad geriátrica, porque estamos poniendo todas estas bandas inglesas, pues de más concretamente del norte de Inglaterra, pues porque, o sea, si bien yo creo que aquí no se les da demasiada importancia, hay toda una generación de punks japoneses que siguen inspirando su sonido en este tipo de bandas. Lo que os vamos a continuación, o el mismo espíritu del ruido no guerra. Y bueno, lo que os vamos a poner a continuación se trata de, para mi gusto, una pasada. Es uno de los discos más maravillosos que han salido en este 2009. Se trata de el LP de Boko Protesta, Boko al Libereko, una banda japonesa que pasa por ser, según lo que dice prácticamente mucha gente, la única banda realmente política en Japón, al menos en el sentido de cómo nosotros aquí en Cataluña, en Asturias, en Iberia, en el resto de Europa entendemos la política. Y bueno, Boko al Libereko significa camino de la libertad. Boko Protesta cantan en Esperanto. Una persona que vive en Barcelona ha hecho un dibujo maravilloso para el artwork de este disco. Y suenan así. Camino hacia la libertad. Ahí vamos todos. Bueno, esto que has, esta pasada que ha sonado era, como os hemos dicho, Voco de Protesta. Las canciones que hemos puesto son las tres primeras de su LP, Mal Riceco, algo así como pobreza en esperanto. La segunda es Maluma Curteno, Cortina Negra, y hemos acabado con Nenio Estás Crima, Nadie Es Un Criminal. Y de criminales como Voco de Protesta seguimos en Japón, seguimos con bandas de Distort, Complete Distort, influenciadas por Discharge y por la escena stencore de Inglaterra de los 80, pasado por el filtro de esta pasada de escena que tienen ahí en Japón, que no deja de sacar cosas interesantes, al menos para mi gusto. Esto que va a sonar ahora es Kriegsok, es un compartido con otra de la banda que vamos a poner a continuación, que se llama Death Tribe. Kriegsok tienen un 7 pulgadas que se llama Hardcore Hell, que salió, no sé si en el año pasado o hace ya 2 años, en un sello alemán. Esto es su último trabajo, el más conocido, y bueno, ahí creo que en este, sí, la tercera canción es una versión de ese, aquí se versionan las dos bandas, y bueno, ahí vamos. La primera tiene título en japonés, no tenemos ni puta idea de lo que dice. La segunda se llama Extinción, y la tercera, que es una canción de Death Tribe, se llama El Final. así de contundente sonaban los Kriegsok. Y ahora le vamos a dar la vuelta al disco y así de contundente suenan de Atribe con sus dos, con estos dos temas que vamos a poner a continuación, que se llaman Sound of Silence, el sonido del silencio, y Many Nightmare, en muchas pesadillas, el estilo japonés aquí, tío, con el inglés se nota también, ¿eh? Esto de Many Nightmare no pueden engañar a nadie, esto tiene que salir del sol naciente como este despiadado David Distort. Bueno, a ti compañero, ¿qué es lo que te ha gustado más, la primera o la segunda? Yo creo que ambas caras poseen elementos que me han hecho vibrar. No, digo de estas dos canciones. Ah, de estas dos canciones, igual esta última, ¿no? Tenía ahí. Yo creo que también el espíritu de Discharge, pero de Discharge cuando ya tiraban ahí pa'l heavy punk. Un poco también ahí de los Broken Bones. ¿Para los pelos crepados o qué? Para los pelos crepados y para las mullets, tío, tocaban esto, tocaban también. Hostia, ¿y por qué crees que tantas bandas de punk japonés también tenían estas pintas ahí medio glameras o tienen estas pintas medio glameras? Ni puta idea, tío. Ni puta idea. Lo que sí es cierto, tío, es que a nivel estético, tío, los de detallismo y de currárselo y currarse un concepto, los japoneses, tío, es una, a mí me parece una cultura que, bueno, tiene sus ríos chungos como todas, pero que hay muchas cosas en las que deberíamos fijarnos y aprender. Igual es la vuelta también, ¿no? En cuestión en cuestión de organización anarquista, yo creo que también, tío, los japoneses y las japonesas parecen funcionar bastante todos y todas a, bueno, todos por un lado y todas por un lado a una, ¿no? Parece ser un rollo extraño, pero mucho más cohesionado y con una cultura de lo público también mucho más desarrollada, que aquí poco a poco nos han hecho perder, y digo lo público como de preocuparte por, al menos por tu entorno más inmediato que te rodea, no sé, viendo documentales, tío, cuando ves ahí a los niños y las niñas jóvenes ahí con su madre, como he dicho, no todo tiene su rollo ahí, sus rollos buenos, limpiando la acera del cacho de que les corresponde en su casa antes de irse a la escuela o a currar, es algo, tío, que aquí no lo hace nadie, tío. O movidas como la organización del transporte, tío, cosa que yo sufro todos los días. Entonces, pues bueno, pues es pillar lo mejor de cada cultura para adaptarlas a nuestro entorno, ¿no? Y claro, yo en río de punk japonés, tío, tampoco puedo ser muy neutral, porque es una de tus debilidades, compañero. Eso dicen las malas lenguas, como otras muchas, pero sí, esta es una de mis debilidades. Y bueno, yo creo que nos vamos a ir despidiendo ya, ¿no? Pues sí, nos despedimos. Nos despedimos ahí. ¿Cómo nos despedimos, tío? ¿Anunciamos algún evento antes? Venga, que acontecerá. Eso me parece bien. Bueno, pues tenemos un par de eventos para comienzo de año. El año va a empezar bastante calentito y bueno, nuestro amigo Atomizador nos visitará el primer fin de semana del mes de enero, concretamente el día 8 y el día 9 de enero. Y bueno, el día 8 estará tocando con Cúter en el Centro Social Ocupado La Gordísima, y el día 9 estará en el Casal Joves de Roquetas, tocando con Humor Vítreo también, Firmeza 10 y Demonic War. Ahí está. Vaya cartel, ¿no? Vaya mezcla, ¿no? Sí, ahí. Sí, diferentes formas de jugar con el ruido, tío. Ahí. y también ese mismo fin de semana pues se celebrará el Festival de Punk de la Jungla, creo que ya es su octava edición, y bueno, un sitio de peregrinaje para todos los y las punks de Europa, de parte de Latinoamérica, de los estados podridos, no sé, mucha gente peregrina de muchos sitios hacia Barcelona para venir, para no perderse este festival. Y bueno, este año hay buenas bandas como Walkcheck, Infechija, Molotov Cocktail, los Short Bus Window Lickers, pedazo de perlas, y muchos más. Y bueno, os recomendamos que os paséis por la Jungla también. O por los conciertos de Atomizador. Hombre, yo os recomendaría, pues primero, porque como hay primero pasaros claro, por los conciertos por cuestión de horarios, creo que igual se podría asistir a las dos movidas, sí, a la vez. Sí, sí, pero os vais primero a disfrutar de Atomizador. Por lo menos el plan que tenemos nosotros es hacer eso. Primero ir a la velada, que acabará puntual a las 12 o a la 1 de la mañana, y luego continuar la fiesta en la Jungla. Que ahí seguro que no hay límite ninguno. No, y yo creo que igual viendo pasados eventos tampoco suele empezar demasiado pronto el festival de la Jungla. Y bueno, vamos a despedir. Joder, mira, no me había acordado, tío. Vamos a despedir el año con otro grupo de Japón, para seguir ahí la tendencia de este programa. Vamos a ir con los System Fucker. Si el single de Crenshaw Key de Astribe lo sacaba un sello muy interesante japonés que se llama la In Cruise We Trust. Mira lo que hablábamos antes de si es en tu escuela el In Green We Trust de los Hiatus. Esto es In Cruise We Trust, es la edición 005, pero yo creo que el sello de cabecera de estos sonidos de Japón en estos momentos, salvando también con permiso de Overthrow, pero las ediciones de Overthrow son como bastante limitadas y al menos en mi caso bastante difíciles de conseguir y de seguir aquí en Europa, pero lo que sí, a lo que sí, como tú decías, de mi debilidad, pues estoy abonado son a las ediciones de Cruzguard. Y este es el nuevo single de Cruzguard, se llama System Fucker y es lo más influido para mí por Strenuous Terror que he oído en bastante tiempo. Los grandes Strenuous Terror, sus grandes discos. Y bueno, claro, pasado por el filtro japonés y de System Fucker. Sin más chapa, nos despedimos con más Distort desde Japón y desde Radio Bronca aquí en el 104.5 de la FM de Barcelona. Y ahora también desde el 96.6, si nos escuchas desde Barcelona, aparte de 12 de la noche a 2 de la tarde. Pues eso, salud, anarquía y mucho ruido, me cago en Dios.